¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, contanos un poco sobre el caso de Yara, esta joven de José C. Paz, desde el 20 del mes de julio está desaparecida, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, contanos. Bueno. Sí, contanos cómo, bueno, llega a Furia Transfeminista el caso de Yara. ¿Cómo se entera? Bueno, a nosotros nos contacta una chica que le había vendido algunas prendas a Yara y que la estaba buscando para entregárselas. Bueno, ahí esta chica la va a buscar a distintos lugares donde solía estar Yara, incluso a su casa. Y bueno, ahí se da cuenta que Yara no estaba por ningún lado, le informa a la mamá, a Olga, esta situación. Y bueno, ahí se dieron cuenta que hacía 4 días Yara había desaparecido. Que fue el 20 de julio, el día... En teoría, o sea, las primeras versiones es que había ido a festejar el Día del Amigo. La verdad que con el pasar de los días y con los testimonios de las distintas personas que fueron aportando datos, no sé si hoy podemos aseverar eso, pero bueno, sí, lo que podemos aseverar es que desde el día 20 tenemos a Yara desaparecida. Uh-huh. Y con toda la desidia que lamentablemente muchas veces nos tenemos que encontrar a nivel institucional, que sucede cuando ocurren este tipo de casos. Yara, de qué barrio era? Y contanos, cómo se está llevando hoy adelante la causa. Bueno, Yara vive en el barrio de Frino, uh-huh. pero desapareció el barrio La Paz, okay. En donde estaba viviendo esporádicamente con una amiga. Uh-huh. Con respecto a la investigación, la verdad que bastante regular todo, porque bueno, quien instruye desde el primer momento es la fiscal Karpovic de la UFI 21 de Malvinas Argentinas, quien, si no fuera por una marcha el día lunes, el día de ayer atendió a la madre, pero no le están pasando información de nada, de la causa. Nuestro planteo es que si, bueno, la mamá, como al igual que cualquier familia, que son los primeros investigados cuando ocurre algún delito, algún hecho de esta índole, donde desaparece una persona, y más aún si es menor de edad, como en este caso Yara, bueno, si tienen los elementos, que actúen, pero eso no quita a que la mamá no pueda estar al tanto de la investigación. Uh-huh. ¿Sí? Hay mucha gente que ha aportado muchos datos que vincula la desaparición de Yara con redes de trata de personas que están operando en los distintos barrios de José C. Paz, que sabemos que la mayoría de estas bandas tienen también vinculación con lo que es el narcomenudeo y demás cuestiones. Entonces es como que empezamos a recibir un montón de información que fuimos aportando en principio a la comisaría zonal, comisaría segunda de Frino, que aún lamentablemente continúa a cargo de esta investigación, y que la realidad es que de todo lo que se le fue aportando solamente un 50% consta en la causa. Así que bueno, nada, tratando de que intervenga un juzgado federal en esta situación, y que Yara aparezca con vida, claramente, ¿no? Y que además aparezca, pero además que aparezca con vida. Sí. Me decías, bueno, que la comisaría de Frino está a cargo de esta investigación. Hubo una movilización, ¿no? Estuvieron allí visibilizando el caso de Yara, y en las últimas horas también se pudieron reunir con la fiscal. ¿Nos puedes contar un poquito sobre estas acciones que llevaron adelante? Sí, la semana pasada, tanto el martes como el día viernes, concentramos en la comisaría de segunda. El día viernes logramos que el comisario, que además es nuevo, el fin de semana en donde se denuncia la desaparición de Yara, fue removido todo el personal, cosa que nos hace mucho ruido desde la comisaría. Bueno, el nuevo comisario nos atendió el día viernes muy a la defensiva, bastante agresivo, al reclamo de más de 100 personas que estábamos concentrando en la puerta, exigiendo la inmediata aparición de Yara, pero además... al enterarnos de toda esta situación que preocupa sumamente a toda la comunidad, ¿no? De que existan redes de trata dentro de los barrios y que desaparezcan niñas, así como pasó con Yara, hoy también hay otra chica desaparecida y demás cuestiones. Entonces, saber qué es lo que está pasando, ¿no? Uh-huh. Más allá de reclamar la aparición inmediata de Yara. Y bueno, también denunciamos al gobierno municipal, ya que la mamá, si no es por la ayuda de la gente, estamos viralizando una cuenta de Mercado Pago, que es de la hermana mayor de Yara, para que colaboren, porque la mamá hoy no tiene ningún acompañamiento del gobierno municipal, ni un auto, ni un personal que esté acompañándola. Pidió seguridad porque está siendo amenazada por las personas que están sindicadas como haber participado en la desaparición de Yara. Y nada, la madre no tiene nada, está en situación de calle porque donde estaba alquilando, que anduvieron los medios mostrando el barrio y demás, también la dejaron sin vivienda, así que esa es la situación de la mamá, con dos menores en la calle, de 7 y 10 años. Terrible, tanto digo por parte de la justicia, digo que no, vos me decías, la mitad está dentro de la causa, y también, bueno, por el acompañamiento nulo de parte del Estado, siempre hay las organizaciones apoyando. Vos me decías, están haciendo una colecta, a aquellas personas que quieran colaborar, ¿cómo lo pueden hacer? Sí, les vamos a compartir la plaquita con todos los datos de la hermana de Yara para que, bueno, puedan colaborar y ustedes los puedan difundir por los distintos medios. Buenísimo, buenísimo. Caro, por último, para aquellas personas que bueno, que se acaban de enterar del caso de Yara, ¿cómo estaba vestida la última vez? ¿Alguna descripción física que nos puedas hacer de ella? Sí. 1,55 m. Rocha, tiene el pelo oscuro hasta la... Llevaba puesta un bordó y una calza negra al momento de desaparecer y una mochila chiquita rosa. Todas las personas que tengan algún dato para aportar, ya sea que la hayan visto o algo que hayan escuchado o algo que les pareció, o si la conocen a Yara y quieren aportar algún tipo de información en torno a esos días anteriores, posteriores a la desaparición de Yara, pueden comunicarse al 11-3017-1555. Perfecto, bueno, vamos a estar atentos y vamos a colaborar también en la difusión de la imagen de Yara, y esperemos que, bueno, pronto tengamos buenas noticias. Bueno, muchas gracias como siempre.